brazos son los que me dan alegría. Tus besos son los que me dan el placer.

y esa medallita. Thank you. hacía mal. Porque la vida que, porque la vida te sabe pagar. En Tongoy, estaba hoy, eso calienta toda mi caña. Me estoy poniendo un poco más de eso. No sé si el rabino sé qué pasará. Un regalo del cielo, por favor. No tengo que andar contento porque yo. Ramadan System, Barcelona Live, Ramadan System. happening the stage, stage. To what happening in the stage, stage. Bueno, por ropa, yo siento seven people hot dancing. Cumbia, cumbia que te rompe el corazón. Cumbia que te mata por amor. Te está convirtiendo en un gran pecador. Gran pecador con la soltera. Vuelve a pecar, vas a pagar la completa. Gran pecador con la soltera. Vuelve a pecar, vas a pagar la completa. En la maestra vida gamara. En la maestra vida gamara. En la maestra vida gamara. En la maestra vida gamara. En la maestra vida gamara. Se baila con la fiebre del lugar. Un signo que Santiago pese a todo está respirando. Respira con la gana de bailar. Respira con la gana de luchar. Se está transformando en un gran pecador. No por apretarme el cogote, pero... Conmoción, a las bailarinas de Queco también, buena onda, gracias. Aplauso. y si no fuera. Santiago por Rumier, y es la cosa simple de entenderse, hay tanta cosa que no entiendo. ¡Arriba! Y si no viene, viene a buscar lo que no tiene prisa, se demora en alcanzarte. Y aquí estoy, así esperando como quisiera. Estoy así esperando como... paso, estamos grabando para un disco. Vamos a que se escuchen sus voces, sus gritos cuando yo haga un redoble aquí, ¿vale? Mucha bulla, ahora. No escuché nada, bueno. Más fuerte, vamos. Ahí sí, compadre. Ahí se escuchan después en la casa. quiero tan lejos como el dolor. Este invierno nunca se acaba, ¿qué es lo que hago aquí? Dímelo, llévame tranquilo, cariño, quiero que me muestres eso. Quiero verte otra vez y que sepa muy bien qué es lo que estás a punto de ver. Sigue igual. ¡Oiga! Sigue la fiesta anoche, yo quiero bailar. Bailar la cumbia muy pega con mi mujer. Beber mi trago tranquilo, bailando ritmo latino, gozándolo. Así es que vivo yo. Traigo la fiesta anoche, yo quiero. Yo salí con una morena, pero ahora mismo me voy a buscar otra más buena y que me entienda como soy, que no rugue cuando, porque al final la vida sigue. ¡Arriba esas palmas, Carlos! ¡Santiago vive! ¡Santiago está despierto! No lo van a querer callampear ni con Piñera ni con todas estas cagas que hay ahora. Thank you. noche, muchas gracias. Se basaron por todo el cariño de estos 10 años. Oye, esta fiesta sigue hasta las 5 de la mañana. Hay fiesta afuera y aquí sigue. Cuando se lleve alguno un CD para algún lugar que se escucha mucho en Punta Arenas, en Puerto Montt, se escucha aquí, hoy en la cúpula dejamos la cagá. Y tú no sabes muy bien, mamita, qué está pasando. Y tú no sabes por qué, será que andaba buscando. Mamita, ¿qué está pasando? Y tú no sabes por qué. ¿Será que andaba buscando? Tiene sitio. Thank you.